Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. Muchas gracias por vernos. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. A menos de 2 semanas. Y tengo hoy numerosas encuestas que quisiera compartir, comenzando el programa, con todos ustedes. La primera es una encuesta nacional de Rasmussen. Recuerden que hace 4 años Rasmussen fue una de las pocas en acertar, ¿eh? Y ahora predice que Biden está adelante, pero solo por 3 puntos porcentuales. De manera que, de acuerdo con Rasmussen, Trump está cerrando significativamente la brecha, antes muy distante, que lo separaba del puntero y favorito, el señor Biden. Como ustedes saben, en las elecciones en este país no gana el candidato que más votos contados uno a uno obtiene. Gana el que sobrepasa los 270 delegados al colegio electoral. Cada estado otorga un número de delegados según su densidad poblacional. Dicho esto, hay más o menos 7, 8, quizá 10 estados donde todo se juega. Tengo encuestas alusivas o concernientes a esos estados que yo llamo capitales. Veamos. Estos 3, yo les diría que el que gane estos 3 todos juntos ganó la elección, así de simple. Y en los 3 está ganando claramente el señor Biden. En Pensilvania está ganando 53 a 46, o sea, por 6 puntos, por 7 puntos, perdón. En Michigan está ganando 53 a 45, o sea, por 8. Y en Wisconsin, 51 a 46, o sea, por 5. Es una cómoda ventaja la que lleva en estos 3 estados. Insisto, si el señor Biden confirma en noviembre 3 que gana estos 3 estados, será con toda probabilidad el nuevo presidente. Luego tenemos una encuesta en el pequeñito estado de Iowa. Fíjense, Iowa solo otorga 6 delegados. No es tan importante. Sin embargo, en Iowa Trump está en aprietos y es un estado que ganó con facilidad hace 4. Están casi empatados Trump arriba un punto. Más le vale que asegure Iowa porque, a pesar de que el estado es chiquito y relativamente irrelevante, si Trump pierde Iowa, sería una clara señal de que va a perder la elección. Tengo otras 3 encuestas en Iowa. En la primera gana Biden por 3, en la segunda gana Biden por 3 y en la última gana Trump por 2. Visto el cuadro general, podría afirmarse entonces que están empatados en Iowa y eso no es bueno para Trump. Es alentador, en cambio, para el señor Biden. Ustedes saben que uno de los estados más ricos y más apetecidos por su número de delegados, 29, es la Florida. Mismo número de delegados que Nueva York. El estado que más delegados otorga es California, con 55. Ese está ya en el bolsillo de Biden. Luego viene Texas con 38. Ese debería estar en el bolsillo de Trump, pero no lo está totalmente, está en la pelea, está en juego, lo que es malo para Trump. Pero en la Florida se registra en esta encuesta de CNN, cadena que no es favorable para nada al señor Trump, que el presidente que va a la reelección despierta más entusiasmo que su rival. Es decir, que entre los votantes de Trump, el 58% se confiesan extremadamente entusiastas. En cambio, entre los de Biden, solo el 49% están así de afiebrados o eufóricos. Dicho esto, en la Florida tengo 2 encuestas. 2. A ver, este es un estado que Trump, dicho secamente, no puede perder. En breve, en resumen, si Trump pierde la Florida, habrá perdido la elección. Es así de simple. Y está perdiendo la Florida, según CNN, por 4 y según Ipsos Reuters por 4, exactamente el mismo resultado. 4 puntos porcentuales, dirían ustedes, podría calificar como un empate. Yo diría que no. Trump ganó la Florida hace 4 años por 1.2 puntos. 4 puntos porcentuales es una señal de alarma para Trump. Luego se ha medido también el entusiasmo en Pensilvania, un estado casi tan importante como la Florida. Entre los estados capitales, que son 7 u 8, la Florida y Pensilvania son ciertamente los más importantes. El que gane ambos habrá ganado la elección. No le basta, sin embargo, a Trump con ganar Florida y Pensilvania, tiene que sumar algunos otros. Pero veamos, Pensilvania, entusiasmo entre los votantes de Trump 61, entre los de Biden 56. O sea que Biden está un poquito mejor aquí que en la Florida, al menos en términos de entusiasmo. Pero también está sólido en Pensilvania cuando medimos 4 encuestas, nada menos que 4. Siguiente cuadro, porfa. Como ven ustedes, en ninguna de las 4 encuestas, estas son las últimas mediciones en Pensilvania, en ninguna gana Trump. Es decir, que en la primera gana Biden por 10, luego gana Biden por 8, luego gana Biden por 7 y finalmente gana por 5 puntos porcentuales, pero en todas gana por entre 5 y 10 puntos porcentuales, de manera que no sería temerario afirmar que a menos de 2 semanas Biden está ganando con holgura y con autoridad el estado crucial de Pensilvania. Algo semejante ocurre en Michigan. Este es un estado que Trump ganó hace 4 años por 2 décimas, por 10.000 votos apenas. Bueno, ahora en Michigan la distancia es holgada, ¿eh? Es de 12 puntos. Parecería una distancia ya demasiado amplia para que Trump pueda sobrepasarla o remontarla. 52 contra 40... Michigan otorga 16 delegados. Bueno, Trump podría perder Michigan, pero no la Florida y no Pensilvania, y está perdiendo la Florida y Pensilvania. Malas, muy malas noticias para el campamento de Trump. En Wisconsin está Biden arriba por 5. Bueno, no por 12, como en Michigan, por 5. Pero 5 puntos no son desdeñables. Insisto, no me parece una diferencia pálida o menor. Uno podría pensar que Biden es ampliamente el favorito para adjudicarse los 10 delegados que otorga Wisconsin. Arizona. Arizona es un estado que Trump ganó caminando, sin sudar muy copiosamente, y ahora está metido en una pelea de perros. ¿Por qué Trump lo está perdiendo? Este es otro estado que Trump, lo mismo que Florida, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, este es un estado que Trump no puede perder. Lo tiene que ganar sí o sí. Bueno, sus partidarios me dirán que lo está empatando. Yo les diría, lo está perdiendo por 3 puntos. Tiene que recuperarse rápidamente. Ohio es un estado que otorga, digamos, la aureola de ganador a quien se adjudica esos 18 delegados que representa el mítico estado de Ohio. Y digo mítico porque generalmente el que gana Ohio gana la Casa Blanca. En las últimas 10 o 12 elecciones, todo el que ha ganado Ohio ha ganado la Casa Blanca. Este es el único estado en el que Trump podría sonreír, porque fíjense, todas las encuestas previas que hemos visto, salvo la primerita de Rasmussen, que está 3 puntos abajo de Biden en la nacional, en esta, en Ohio, Trump está adelante por 3. Bien, este es un estado que Trump ganó por 4 o 5 puntos, está 3 puntos adelante. Tiene que sellar esa victoria, pero no le basta con Ohio, insisto. Tiene que asegurarse Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Arizona, y en todos ellos está rezagado. Por unos pocos puntos, o por más, pero rezagado. Por último, Texas, fíjense. Texas es un estado en el que están empatados. Esta es una pésima noticia para Trump. Quiero decir, el día de la elección, si ustedes están como yo mirándolo todo en televisión apasionadamente, si ustedes ven que Trump ha perdido Texas, pueden apagar el televisor porque es seguro que Trump habrá perdido la Casa Blanca. Es así de simple. Texas es un estado que vota siempre republicano, como California o Nueva York votan demócrata, o como Illinois y Massachusetts votan demócrata. Si el republicano pierde en Texas, es que va a ser una catástrofe para él. Y Trump está empatando en Texas. Esta es otra señal sumamente inquietante para el campamento de Trump. A esta altura de la noche y después de esta lluvia de encuestas, mil disculpas, yo es que gozo con las encuestas. Tenemos que ir a una primera pausa, será breve y luego seguimos repasando la campaña presidencial. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, esta semana el New York Times reveló que el presidente Trump tiene una cuenta secreta en un banco chino. Ayer el expresidente Obama hizo una alusión risueña a ese escándalo. Turns out this was just reported in the last 48 hours. We know that he continues to do business with China because he's got a secret Chinese bank account. How is that possible? How is that possible? A secret Chinese bank account. Listen. Can you imagine if I had a secret Chinese bank account when I was running for re-election? En ese tono jovial, el expresidente Obama hizo escarnio de Fox News, que apoya con espíritu militante a Trump. You think Fox News might have been a little concerned about that? They would have called me Beijing Barry. It is not a great idea to have a president who owes a bunch of money to people overseas. That's not a good idea. I mean, of the taxes Donald Trump pays, he may be sending more to foreign governments than he pays in the United States. Por otra parte, un diario muy influyente de negocios, el Wall Street Journal, ha revelado que en 2017, cuando Joe Biden ya no era vicepresidente, tanto el señor Biden como su hijo Hunter quisieron hacer negocios, pingües negocios, provechosos negocios, con una compañía estatal de energía china, CEFC, basada en Shanghái. ¿Cómo sabe esto el diario de negocios? Bueno, resulta que una computadora que pertenecía al hijo de Biden, a Hunter Biden, ha terminado en manos de la policía, del FBI. ¿Cómo así? Hunter Biden llevó su computadora a una tienda en Delaware a que se la reparasen. Pasaron los meses, no fue a recogerla. El dueño de la tienda reparó la computadora y vio que había un montón de material políticamente explosivo y la llevó a la policía. En esa computadora del hijo de Biden están los emails tratando de cerrar el trato con los chinos el año 2017, mayo del 17. Biden papá y su hijo Hunter no han querido decir nada al respecto. Biden muy tangencialmente ha dicho que toda esa es una basura. Pero hoy el Wall Street Journal recoge más evidencia desprendida de la computadora del hijo de Biden. En efecto, en 2017, el hijo de Biden, Hunter Biden, que había sido 3 años atrás expulsado de la Marina porque dio positivo en un examen de cocaína, bueno, el hijo de Biden, que tenía problemas con las drogas, se asocia con un amigo de la Marina, un veterano de la Marina llamado Tony Bobulinski, y crean una empresa, Sinohawk Holdings, para hacer negocios con los chinos representando a la familia Biden. Bueno, el jefe, el CEO de esa empresa, Sinohawk Holdings, Tony Bobulinski, hoy hace minutos salió a hablar. Dijo en primer lugar que el candidato presidencial Joe Biden miente cuando dice que él no sabía de estas tratativas millonarias con los chinos. I'm making the statement to set the record straight about the involvement of the Biden family, Vice President Biden, his brother Jim Biden, and his son Hunter Biden, in dealings with the Chinese. I have heard Joe Biden say that he's never discussed business with Hunter. That is false. Este muchacho, veterano de la Marina, conoce ahí en la Marina a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, candidato presidencial. Ambos constituyen esta empresa, Sinohawk Holdings, y ambos hacen negocios con los chinos el año 2017. Se calcula que reciben entre 10 y 20 millones de dólares. En esta declaración a las autoridades, porque esto lo va a llevar mañana al Senado y a la policía, al FBI, este muchacho, Tony Bobulinski, que era amigo y socio de Hunter Biden, afirma que él se reunió una hora con Joe Biden, con el candidato presidencial demócrata, y diseñaron juntos el plan de negocios para cerrar estos tratos millonarios con los chinos. On May 2nd, 2017, the night before Joe Biden was to appear at the Milken Conference, I was introduced to Joe Biden by Jim Biden and Hunter Biden. At my approximately hour-long meeting with Joe that night, we discussed the Biden's history, the Biden's family business plans with the Chinese, with which he was plainly familiar, at least at a high level. Quizás en ese momento Joe Biden estaba retirado de la política, no estaba tan animado de ser candidato presidencial 3 años después, o sea, ahora en 2020, y quería ofrecer servicios de consultoría como un ciudadano privado a esa compañía china de energía, un titán de la energía en China, basada en Shanghái, CEFC, quizás. Lo cierto es que este muchacho, Bobulinski, que era el jefe de la compañía que fundaron para tal efecto, dice que en los mails que la policía ha hallado en la computadora de Hunter Biden, cuando se designa la letra H con mayúscula, se alude obviamente a Hunter, el hijo de Joe Biden, y cuando se escribe Big Guy, se alude, sin nombrarlo, a Joe Biden. Así se entendían ellos. Jim Biden, dicho sea de paso, es el hermano del candidato presidencial Joe Biden y era parte también de la empresa. On May 13, 2017, I received an email concerning allocation of equity, which says 10% held by H for the Big Guy. In that email, there's no question that H stands for Hunter, Big Guy for his father, Joe Biden, and Jim for Jim Biden. In fact, Hunter often referred to his father as the Big Guy or my chairman. On numerous occasions, it was made clear to me that Joe Biden's involvement was not to be mentioned in writing, but only face to face. In fact, I was advised by Gilliard and Walker that Hunter and Jim Biden were paranoid about keeping Joe Biden's involvement secret. O sea que no debía en ningún caso escribirse el nombre del vicepresidente, de Joe Biden. Esto ocurre todo en 2017. Están tratando, y en efecto lo consiguen, de hacer negocios muy lucrativos con los chinos. 10, 20 millones de dólares por lo menos se estima que recibieron. Y entonces este ex marino, ex amigo de Hunter Biden, esto es todo un escándalo, ¿no? Y le está estallando a pocos días de las elecciones a Joe Biden. Mañana va a entregar su testimonio al Senado y a la policía, al FBI. Se sabe, por lo que ha filtrado el Washington Post, que el presidente Trump está exigiéndole al jefe del FBI que abra una investigación criminal basada en estas evidencias contra el candidato presidencial Joe Biden y su hijo Hunter, y el hermano de Joe Biden, Jim. Tomorrow, I will be meeting with the Senate committee members concerning this matter, and I will be providing to the FBI the devices which contain the evidence corroborating what I have said. En una suerte de focus group, una cadena de televisión aquí preguntó a los votantes si les parecía preocupante o seria esta denuncia sobre los tratos, los negocios millonarios que Hunter Biden hizo cuando su papá era vicepresidente con los ucranianos, con los rusos, e incluso cuando su papá ya no era vicepresidente con los chinos. El presidente ha estado haciendo un issue of the behavior of Joe Biden's son, Hunter. Is that resonating with anyone? Michelle? Absolutely. I'm concerned that if Biden got into office, that, you know, if something happened with his son or things start coming out, then he's going to defend his son. He's not going to be defending the country. I wouldn't. Cynthia? Hunter Biden's always been an issue for me, quite honestly. His behavior is very questionable. Having said that, I'm as concerned about Hunter Biden as I am about the Trump children. No todos los medios de comunicación están informando sobre el escándalo de la computadora de Hunter Biden y los secretos explosivos que ella contenía, ¿no? Principalmente el Wall Street Journal y Fox News están cubriendo esta noticia que está en permanente evolución. Veremos cómo progresa en los próximos días y si acaso afecta o no al candidato presidencial, al favorito, Joe Biden. Vamos a una pausa, será breve, y luego la muy accidentada entrevista, accidentada e interrumpida entrevista en la Casa Blanca entre el presidente Trump y la periodista del programa 60 Minutes de CBS News, Leslie Stahl. Grabaron un poco más de 40 minutos, Trump se ofuscó y decidió que allí se terminaban las cosas. Regresamos con eso. Bienvenidos de vuelta. Bueno, el presidente Trump multiplica sus apariciones periodísticas. En esta entrevista afirma que los hispanos lo apoyan con entusiasmo, principalmente los cubanos de Miami. Okay, so I have tremendous Hispanic support, as you know. Yes. We've been working with Hispanic small businessmen and, you know, and women. They're great business people. The Hispanics are great business people. We've been working, billions and billions of dollars have been allocated to small businesses for many people, but Hispanic people have been really, really, they've benefited by what we've done. Cuba, I just got the Bay of Pigs Award. They love what I'm doing. And Biden is a Castro person. He's totally a Castro. Obama and Biden sold out to Cuba, and I ended that horrible deal. And in terms of popularity with the Cuban population in Miami, it's very high. You know that. And we're going to keep it that way. En otra entrevista, el señor Trump dice que el grupo Antifa es terrorista y que Biden les tiene miedo y no los condena. And Antifa is a disaster, and it's so bad for so many people, including, I think, the Democrat Party, because everybody gets it. Antifa is a terrorist organization. What they've done on the streets, and when you see these riots with the anarchists, it's radical left, it's Antifa. And you can't get Biden or any of these Democrats to say anything bad about him. At the debate, I said, what about Antifa? Joe, say something about Antifa. He said, oh, it's just an idea. Didn't he say? Yeah. It's just an idea. Pero esta entrevista, esta otra entrevista, la que sostuvo con la periodista de CBS, Leslie Stahl, para el programa dominical 60 Minutes, no salió bien. Terminó mal. Llevaban más de 40 minutos grabando, Trump se ofuscó. Veamos un fragmento. But I can't believe after what happened in the Rose Garden here, after the announcement, with all the people getting sick, that you are not being more strongly encouraging about wearing masks at your rallies. I tell people to wear masks. But you don't. Leslie, we hand out thousands of masks. But you look out and they're not wearing them. And you don't say, please put on your mask. Well, have you been looking yesterday? Take a look at, take a look yesterday in Arizona. Everybody behind me. But I'm looking at other places. I'm looking at Wisconsin, which is a hot spot right now. Right. A lot of people had masks. A lot of people without masks. And it was outside. And you don't get up there and say, look, you know, come on. I don't want you to get sick. What's your next question, Leslie? We're outside. The rallies are bigger than they've ever been. There's more enthusiasm than we've ever had. Por supuesto, al presidente no le gustan las preguntas hostiles, embarazosas, pero es lo que tenía que preguntar la señora, que insistió, no se replegó, no se achantó, y le dijo, no basta con repartir mascarillas en tus mítines, tú deberías pedirle a la gente que se ponga las mascarillas. Okay, but I'm asking you about masks, not about the size of your rallies. I'm asking why you commented saying, on the size of the rally. I know, but you I'm said asking they're not you, as big as they used to be, and I'm telling you they're much bigger. Okay, but I'm asking you now about the masks. Why aren't you getting up there and saying, I had it, I don't want you to get it, so Leslie, please put your mask we on. We hand out masks to everybody that comes to the rally. We tell them to wear the masks. But you don't, and they love you. Oh, and I they, don't know, Leslie. If I they tell heard them you them, say it. I have no problem. No they problem. Love you. They would Next pay question. Attention Go ahead. To Go ahead. Anything you said. Okay. I hope you're right. En otro fragmento de esta áspera entrevista, este fragmento, por cierto, es difundido no por el programa, sino por la Casa Blanca, ella, Leslie Stahl, le pide al presidente que describa o defina a sus seguidores, y Trump dice, son personas, son patriotas, que aman a este país. Can you characterize your supporters? Yeah, I think I can. People that love our country. And people that don't want to see the stores get looted and burned down and people that don't want to see riots and they don't want to see anarchists? Yeah, I think I can. These are people that love our country. You may. And they don't like to see. But you don't see. They don't like to see policemen get shot and not be able to defend themselves. They don't like to see rioting in the middle of Fifth Avenue or in the middle of other streets in Portland or other places. And they like it when their president gets the endorsement of virtually every police group and, frankly, almost everybody having to do with law and order, positive law and order. But you know what? The people that love our country more than anything else, and they like to see our country thrive. En otro pasaje de esta conversación, este fragmento también ha sido difundido por la Casa Blanca, el presidente le reprocha a la veterana periodista que su programa y su canal, CBS News, ignoren por completo el escándalo de la computadora de Hunter Biden, el hijo del candidato presidencial demócrata, y los emails que probarían que este muchacho, cuando su papá estaba en el poder, hizo negocios muy lucrativos con los ucranianos, con los rusos, con los chinos, en lo que constituía un grosero conflicto de intereses. Ella dice que la computadora del señor Hunter Biden no se ha probado como auténtica. I think it's one of the biggest scandals I've ever seen, and you don't cover it. Biggest. You want to talk about? Well, because it can't be verified. You want to talk about insignificant things? I'm telling you. Of course it can be verified. Excuse me. They found the laptop, Leslie. Can't be verified. Why can't be verified? The laptop. Why do you say that? Because even the family hasn't. The family on the laptop, he's gone into hiding. For 5 days, he's gone into hiding. He's preparing for your debate. Oh, it's taken him 5 days to prepare? I doubt it. Okay, all right. Go ahead. En este punto, que no es menor, Trump tiene la razón. Y la periodista está equivocada o está mal informada. El FBI ha demostrado que la computadora era de Hunter Biden, que los emails son auténticos, no son fraguados, que los rusos no tienen nada que ver con esta operación, y luego ha salido el amigo y socio de Hunter Biden, lo vieron hace un ratito, Tony Bobulinski, veterano de la Marina, el presidente de la compañía Sinohawk Holdings, a decir que todo es real. Entonces, cuando la periodista dice, no investigamos porque no es auténtico, no dice la verdad. La verdad es, no investigamos porque queremos que gane Biden, ¿no es cierto? Luego, en otro pasaje difundido por la Casa Blanca, se ve a Trump al comenzar la entrevista, ya tenso, ya desconfiando de ella, diciéndole, sé justa, y luego se ve al final cuando, bueno, ofuscado, disgustado, contrariado, le dice, esto se ha terminado, no vamos a continuar. Pero no se lo dice tampoco en un tono abiertamente belicoso o matonesco. Are you ready for some tough questions? You're going to be fair. I'm going to be fair. Just be fair. But last time I remember you saying to me, bring it on. You're president. Excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions? That's no way to talk. No way to talk. Leslie, one second. This is the first warning I think we have. 5 minutes until we have the vice president step in. Is that about right? Well, I think we have enough. I think we have enough of an interview here. Okay, that's enough. Let's go. Let's go meet for 2 seconds, okay? Thanks. I'll see you later. Y así terminó la entrevista antes de tiempo. En represalia o en venganza, un programa humorístico de esa misma cadena, el del señor Colbert, ha hecho esta suerte de parodia o sátira de Trump, haciéndole promoción al programa 60 Minutes, que será aireado este domingo con la entrevista accidentada. And now, an exclusive preview of the White House's cut of this week's 60 Minutes. Tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock, tick-tock. There are thousands of boats in lakes, rivers, and oceans. Thousands and thousands of boats. It's called Boaters for Trump, Boaters for Trump Pence. There's signs all over. Some of the boats have 10 flags on them. They're incredible. Tick-tock, tick-tock. Congratulations, Donald. Well done. Tick-tock, tick-tock. I'm Leslie Stahl. I'm Bill Whitaker. I'm like a smart guy. The clock is ticking. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. Esta semana el muy talentoso, muy genial humorista británico Sacha Baron Cohen está lanzando una nueva película inspirada en la serie de Borat. Bien. Como parte de esa película, él trama varias emboscadas contra políticos famosos. Uno de esos políticos famosos es Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, íntimo amigo y abogado personal del presidente Trump. Todos estos días Giuliani ha estado muy elocuente informándonos del escándalo de la computadora de Hunter Biden, el hijo del candidato presidencial demócrata. Bien, entonces, para tenderle una emboscada a Giuliani, Sacha Baron Cohen manda a una señorita muy jovencita, posa ella como periodista, una periodista conservadora, simpatizante de Giuliani, le hace una entrevista sumamente dulce, almibarada, en un hotel, y lo seduce, y él cae en la trampa. Veamos. He was pretending to be a TV journalist in a scene in Sacha Baron Cohen's latest mockumentary, a sequel to his Borat film. Trump's personal lawyer, Rudy Giuliani, might have just experienced one of the most awkward scenes in the Borat film. Mr. Giuliani was fooled into meeting with the 24-year-old actress, Maria Bakalova, who was playing Borat's daughter and posing as a conservative TV journalist. Cuando Giuliani estaba ya en la cama, y al parecer acariciándose la entrepierna, listo para que ella le prestara un servicio de sexo oral que le había prometido, entra raudamente en la suite Sasha. Esto es parte de la película, lo vamos a ver en la película, yo no tengo las imágenes. Y dice a los gritos, es mi hija, tiene solo 15 años. Si tiene que poseer sexualmente a alguien, poséame a mí. Ya lo veremos. El pobre Rudy Giuliani cayó redondito en la trampa. Bueno, esta semana tan, tan tumultuosa políticamente, el presidente Trump, en un mitin, ¿cómo le gustan estos mítines al presidente? Se preguntaba cómo derrotar a sus odiadores. We've had to beat the really stupid, dumb people, the never Trumpers. What? We've had to beat the rhinos, that's Republican in name only. Rhino, I love that term, the rhino. Got a lot of rhinos, got more rhinos than we should have. And we had to beat the pundits and the consultants that I've soundly defeated, almost every single one of these clowns. You know, they all represented somebody. Y luego recordó las primarias republicanas de hace 4 años, cuando derrotó a 17, dice él, precandidatos republicanos. Recordarán ustedes, ¿no? Jeb Bush, Marco Rubio, Ted Cruz y otros, ¿no? Los llamó a todos payasos tristes. Don't forget we had 17 people running in the primaries and just about every one of these clowns represented somebody. And I defeated them so badly that they've never gotten over it. They do commercials, they do... These people are sick. They're sick. They're sad, sad people. And on top of everything else, we've had a soundly defeat. We're in the process of doing it. It's much deeper than I thought. The deep staters, right? We had to beat them. It's deeper. You know, the swamp and the swamp creatures are much deeper and much worse than we ever thought. And there is such a thing as the deep state. Who would think? Son palabras bastante indelicadas, como podría sorprendernos en Trump, porque muchos de esos payasos tristes son ahora sus defensores, Rubio, Cruz, por lo menos, ¿no? Luego el presidente se vanagloria de que es capaz de llenar teatros y arenas y auditorios con 20.000 personas, 30.000 personas. Es un imán de multitudes. ¿Lo es? Sí, lo es. They said, how big is your arena? I said, I don't know, we have a big field. Oh, good. I said, it's sold out. How do you sell out a field, right? They said, sir, I'm sorry, we can't let anyone else in. The police, they're great, by the way. I said, officer, we have 10,000 people out there, much more than that, all the way down. He said, I'm sorry, sir. I said, it's a field. Just let's open it up. Let's move the trucks back, the buses, everything. They said, sir, we have a problem. What? Stampede. I said, stampede. He said, we got so many people. We're worried about it. I thought that was for cattle, right? He said, stampede. A continuación se burla del señor Biden, su adversario, y dice que no es capaz de reunir a más de 100 personas en un mitin. Entonces, por eso, sus escuderos, sus operadores, hacen pequeños círculos y sientan a una persona por aquí, a otra por allá y a otra por allá. Now, can you imagine? Now, Joe doesn't have that problem. He has about 4 or 5 circles. They can't fill him up. But I love the people. The only thing I like about him is the person that does the circles after this is all over. No, they do a beautiful job. Nice, wide, beautiful, everything. You know, I'm a perfectionist. It's beautiful, those circles. They're very far away from each other. You couldn't catch COVID in those circles no matter what you did. Cultiva minuciosamente la mezquindad. Luego, la gente afiebrada delira cuando él se jacta de no ser un político profesional. So if I don't sound like a typical Washington politician, it's because I'm not a politician. Desde el desalmado cuartel de guerra de Trump, se ha publicitado en el New York Post una foto en la que Joe Biden, candidato presidencial, besa en los labios, le da un piquito a su nieta. Esta es la foto. Y entonces, por supuesto, los que odian a Biden dicen que es un horror y es un beso impresentable y cómo un abuelito puede besar a su nieta en la boca. De hecho, han conseguido otra imagen, otro video, que veremos a continuación. Pasamos al video, al siguiente video. I just want you to meet the life of my love, the love of my life, Finnegan Biden here. Okay? Ya, a mí no me parece grave ni pecaminoso que le dé un piquito a su nieta, pero bueno, hay gente que lo quiere ver de otra manera, ¿no? Ningún político veterano resiste un archivo y por eso le han encontrado a Biden esta frase ya añeja. See, I went to the big guys for the money. I was ready to prostitute myself in the manner in which I talk about it. But what happened was they said, come back when you're 40, son. Bueno, y esto parecía bien improbable, porque el señor Biden, Joe Biden, había dicho una vez, patinando mal, que más de 200 millones de estadounidenses, dijo 200 millones de estadounidenses, habían muerto por coronavirus. Tenía que decir 200 mil, ¿no? Y se equivocó. Y a nadie le sorprendió demasiado, porque el señor Biden se equivoca muy a menudo con las cifras, ¿no? Lo que sí es rarísimo es que su vicepresidenta, la señora Kamala Harris, haya cometido el mismo grueso capital error. We're looking at over 220 million Americans who just in the last several months died. Se supone que ellos son los políticos poderosos más inteligentes que nosotros, ¿no? Pero a veces uno lo duda, ¿eh? Una pausa y regresamos enseguida. Esta semana en el Congreso de los Diputados en España, el líder de derechas del partido Vox, señor Abascal, planteó una moción de censura para derribar al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez. Ha fracasado en toda la línea. Obtuvo 298 noes, todos votos a favor de la continuidad del señor Sánchez, y apenas 52 síes. El presidente Sánchez conminaba al líder del Partido Popular, señor Casado, a desmarcarse de Vox. Donde usted cree exhibir fortaleza, lo que manifiesta a sus ojos y a ojos de todos los españoles, señor Casado, es una extraordinaria debilidad. Le invito, en consecuencia, a interrumpir la deriva, a cortar con la ultraderecha, como hacen dirigentes moderados europeos, por ejemplo, la canciller Merkel. Le pido formalmente que vote no en esta moción de censura, que usted no es el beneficiario, sino el blanco de este ataque, y que proclame que la derecha española nada tiene que ver con la ultraderecha española. Para estupor de Abascal, Pablo Casado recogió el guante, se desmarcó de Vox, llamó desleal y populista a Abascal y no lo acompañó en la moción de censura. Sánchez le pedía a Casado no ponerse de perfil, o sea, no hacerse el desentendido. Señor Casado, señorías del Partido Popular, no basta con ponerse de perfil, no basta con abstenerse. Le pido que regrese al comportamiento y al sentido de Estado que se exige al Partido Popular. Usted tiene bloqueada la renovación de las principales instituciones del Estado, saltándose el mandato constitucional, porque cree que están los suyos y está dispuesto a no renovarlas hasta que no vuelvan los suyos. Eso es un absoluto desprecio al espíritu constitucional. Abascal, de Vox, que salió severamente derrotado de esta fallida moción de censura, tuvo palabras muy duras contra el presidente socialista. Su gobierno, señor Sánchez, es el único gobierno de la democracia que ha atacado al jefe del Estado, a la justicia independiente, a la oposición democrática, al Estado de Derecho, y que ha convertido en partidistas la radiotelevisión pública, el Centro Nacional de Inteligencia, el Centro de Investigaciones Sociológicas y cualquier institución democrática que se les ponga enfrente. No son ustedes un gobierno. En realidad son ustedes un frente popular social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Señorías, una mafia. A su turno, el presidente socialista Sánchez llamó a Abascal un depredador sin valores. Usted, señor candidato, ya utilizaba el terrorismo como indigna arma política. Que lo siga utilizando ahora, cuando hace exactamente 9 años que ETA dejó de matar, da una idea de lo que es usted en política. Un depredador sin valores y sin ningún típido tipo de escrúpulos. Abascal le enrostró al presidente Sánchez haber estafado a sus electores. Millones de electores fueron estafados en solo 24 horas. Y he de decir que, por desgracia, no es nuevo el engaño de un gobierno a sus electores en democracia. Pero nunca, en más de 40 años de democracia, se habían traicionado las promesas electorales de una forma tan rápida, tan grosera, y a cambio, sin dar la más mínima explicación en esta tribuna, porque usted no lo ha hecho desde el mes de noviembre, señor Sánchez. También dijo que Pedro Sánchez, el presidente socialista, es un mentiroso patológico, compulsivo, porque prometió que no pactaría con ciertos aliados con los que al final pactó. Le hemos preguntado que explica por qué mintió, porque usted no calificó a esos señores de una manera muy agria que lo hizo. Usted dijo que no pactaría con ellos. Y dijo, ¿qué quiere que lo diga? Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se paseó por todas las televisiones, por todas las radios, diciendo que no pactaría ni con ellos, ni con ellos, ni con ellos. Y ha pactado usted con todos. Con lo cual, lo que yo le explico, lo que yo le pido es que suba aquí y nos diga por qué mintió. No porque usted no tenía una mayoría alternativa y se ha visto obligado a pactar con aquellos con los que no está de acuerdo en todo, porque eso ya lo sabemos, señor Sánchez. Desde la extrema izquierda, el señor Errejón describió a Santiago Abascal de Vox como el matón de la clase. Señora Abascal, buenas tardes. Yo creo que esta moción de censura se le está haciendo ya más larga a usted que a nosotros, que ya es decir. Y me quiero dirigir a toda esa gente para pedirles que recuerden al matón de clase del instituto. Era normalmente alguien que le gustaba verse a sí mismo como alguien peligroso, amenazante, muy duro, y en realidad era el que más miedo tenía. Tenía tanto miedo y tanto complejo que tenía que ensañarse con los más débiles. Recuerden que ese matón del instituto, toda la pose de tipo duro, se le caía cuando alguien le miraba a los ojos y le decía que ir a por los más débiles era ser un cobarde. Entre tanto, el señor Abascal dijo que la dictadura china es la principal amenaza al mundo libre en los tiempos que corren. China se ha convertido, señorías, ya antes del sospechoso contagio del coronavirus hacia fuera de sus fronteras, en la mayor amenaza para el mundo libre. Las esperanzas en una China más tolerante y abierta, gracias al desarrollo económico, no se han producido. Con el desarrollo y el capitalismo controlados por el Partido Comunista Chino, el régimen es más implacable que nunca, pero además ahora con inmensos recursos al servicio de la dictadura, de la nomenclatura y de todos sus fines políticos. Hubo un sonoro rifirrafe entre dos señoras en el Congreso de los Diputados. Una desde la derecha le espetó a la otra que convivía con un macho alfa, cosa que a ella le parecía deplorable. ¿Siente usted vergüenza por compartir su vida con un machista o va a seguir callada? ¿Es usted ¿Es usted una mujer sumisa a un macho alfa? Señoría, señora ministra, a la cuestión, de mujer por favor, a mujer. Le llamo a la cuestión, por favor, señora señoría. Presidenta. Señoría, le llamo a la cuestión y evite hacer alusiones personales. Cumpla el reglamento. Señora presidenta, ¿me puede explicar por qué me llama la atención? Puede continuar, señoría. Entre tanto, la ministra Irene Montero respondió que no era sumisa a ningún macho alfa y que ella se metía en la cama con quien le daba la gana. Mire, lo primero, señora senadora, yo me meto en la cama con quien me da la gana. Y se lo digo con esta claridad. Se lo digo con esta claridad porque yo puedo permitírmelo, pero hay millones de personas en este país que por su orientación sexual o por ser mujeres y por sus legislaciones y por sus actitudes discriminatorias han tenido que ver frustrados sus proyectos vitales porque ustedes son unos intolerantes. Más quisieran ustedes que poder decirles a las mujeres y a las personas con quién tienen que acostarse. Finalmente derrotado porque su moción de censura fracasó, el líder de Vox, el señor Abascal, que solo obtuvo 52 síes contra 298 noes, dijo que era mejor estar solo que mal acompañado. Y sí, es verdad que estaremos solos en esta Cámara, señor Sánchez. Mejor solos que tan mal acompañados como está usted. Mejor solos que tan mal acompañados con aquellos señores de ahí arriba. Sí, dice que repito el argumento y lo voy a repetir mientras esté en este Parlamento y usted lo va a tener que escuchar porque ese argumento es absolutamente cierto y ante el que usted no tiene ninguna posibilidad de defensa. Que repetirán todos sus lacayos mediáticos, estamos seguros, y nos da igual, estamos bastante acostumbrados. Eso sí, dale con Franco porque ese es su único argumento. Usted ha pasado de profanador a necrófilo. Ustedes sin Franco no son nada, señor Sánchez. Probablemente el gran triunfador de este debate parlamentario en España fue Pablo Casado, el líder del Partido Popular, porque rompió con Vox y les dijo hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por hoy. Seguiremos conspirando mañana.